tenía que condenarte a 10 años de prisión por robarle la alegría a mi pobre corazón. Debías de ir a la cárcel por herirme sin razón, enterrándome en el pecho el puñal de tu traición, enterrándome en el pecho el puñal de tu traición. Ya la pagarás, ya la pagarás, ya la pagarás. Si en la tierra no hay justicia, no hay justicia, en el cielo Dios dirá. Tendría que condenarte tierra no hay...